Si quieres ser docente con plaza, Tecnostudio Oposiciones. Los líderes en preparación de oposiciones de magisterio y secundaria informan que abren plazo de matriculación con hasta 400 euros de descuento. Más de 1.200 nuevos funcionarios en este último año gracias a su innovador método presencial y online. Un trabajo para toda la vida con Tecnostudio Oposiciones. We all need Tecnostudio.